Sí, pues, por un lado, digamos que la emoción, es decir, en unos términos de plantear pues vamos a decir, un plan de gestión de la agencia de desarrollo, y por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos a favor, porque bueno, pues determina un poco qué acciones van a hacer en los próximos meses. Y luego había otro apartado que era la creación de una mesa de empleo, en la cual, pues bueno, estaba formada por una serie de entidades públicas y privadas, en las que entendíamos pues que la operatividad de la misma va a ser muy baja en cuanto al resultado que supone, ¿no? Que en definitiva es reducir el desempleo. Por lo tanto, en ese ámbito, pues la verdad es que la efectividad de la misma, pues tenemos nuestras dudas, porque va a ser pues un foro de encuentro, un lugar donde podamos analizar qué es lo que ocurre en el municipio, pero desgraciadamente las competencias son las que son, y básicamente las competencias recaen en el Estado y en menor medida en el Gobierno vasco, con lo cual pues va a ser un granito de arena en el sentido más de diagnóstico y evaluación, pero desde luego que en la creación de políticas concretas para reducir el desempleo, pues las herramientas que tiene el Ayuntamiento ya las está utilizando, y quizás pues las tenga que utilizar pues de una forma más intensiva, ¿no? Pero desde luego que ahí se va a quedar, ¿eh? Quizás, bueno, pues en temas de educación sí que hay, por ejemplo, el Centro Municipal de Formación Profesional, en fin, pero ya son, digamos, no creación de empleo en sí, sino crear el camino para que, bueno, pues los ciudadanos y ciudadanas estén preparados para afrontar un futuro, ¿no? Sí, eso es un poco en ese ámbito, ¿no? El Ayuntamiento pues ya viene trabajando ese tiempo, por un lado el aspecto formativo, y básicamente a través de los programas que tiene tanto del Gobierno vasco como de la propia Diputación Foral de Álava, eso en el aspecto formativo. Y eso, pues el Centro Municipal de Formación Profesional es un activo y ya, pues, digamos que ya lleva ya años trabajando, incluso hace pequeñas selecciones de personal, formación a la carta para las grandes empresas, por lo tanto hace talleres ocupacionales, es decir, esa cuestión ya se viene trabajando, si bien, lógicamente, todo es mejorable y es susceptible de que se hagan mayores avances, pero desde luego que en la cuestión relacionada con la creación del empleo, pues el ámbito del Ayuntamiento básicamente se maneja pues en aquellas necesidades que pueda tener para satisfacer pues los distintos actividades del propio Ayuntamiento, y luego pues programas específicos que básicamente, como decía anteriormente, vienen bien del Gobierno vasco y del Estado, por lo tanto, pues ese es el ámbito de actuación, desgraciadamente. Sí, es donde supongo que los ayuntamientos se tendrán que aplicar. De hecho, bueno, todos, yo creo que todos los partidos políticos en sus programas electorales llevaban puntos sobre creación de empleo en cualquiera de sus posibilidades. Cualquiera es buena siempre que se cree algún puesto de trabajo, pero siempre, pues en este caso el ayuntamiento quizás acogiéndose a posibilidades que ofrecen organismos superiores, ¿no? Sí, eso es. Básicamente el Ayuntamiento es un gestor de subvenciones, y lo que tiene que aprovechar es pues aquellas convocatorias de ayudas para la realización de proyectos específicos en unas actividades muy completas. Pues por ejemplo, hemos visto pues el taller de empleo, pues que se ha estado haciendo en estos últimos años en Arza, se rehabilitó el almacén municipal, donde ahora mismo está además la Agencia de Desarrollo, actualmente están haciendo cuestiones en el entorno de Santa Lucía, se ha hecho pues otro tipo de trabajos en el ámbito rural. Pues bueno, el Ayuntamiento tiene que estar muy atento a esas cuestiones, y también tiene que potenciar pues todo lo que es la información relacionada para la gestión de subvenciones, ayudas para aquellos emprendedores, pequeñas empresas y demás. Ahí entendemos que el Ayuntamiento sí es fuerte, pero desde luego que en la creación de empleo, pues desgraciadamente sus capacidades son muy limitadas. Bueno, pues agradecemos a Rando Lacalle, que en este caso, en este asunto precisamente, ha sido portavoz del PNV en el pleno que se ha celebrado esta mañana aquí en El Llodio. Gracias por atendernos por estos minutos y hasta la próxima. Es que ricasco. Es que ricasco, agur. Agur.